Volvemos al aire de La Mosquitera, siendo las 8:51 de la mañanita, y recibimos visita en el estudio. Estamos con Florencia, mamá de Pilar, que hay una campaña para una cirugía, para que Pilar pueda acceder a una cirugía de columna. Y le damos los buenos días a Florencia y gracias por visitarnos acá en el estudio de La Mosque. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recién decíamos, bueno, Pilar, dos añitos, tu hija, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, hermosa la foto, gracias. Con toda la alegría del mundo. Contanos un poquito en qué andan, cómo, bueno, el diagnóstico de Pilar y qué es lo que están haciendo para poder, y por qué lo están haciendo también, qué es lo que no hay que no responde. Obra social, que se, si lo puedes empezar a desarrollar el tema. Bien, Pilar nació con síndrome Pierre-Robin. Después, con el tiempo, se detectó que tenía una malformación en dos vértebras de la columna, que nos dijeron que hasta la adolescencia no era algo para preocuparse. Con los meses notamos que no podíamos sentarla, que ella lloraba mucho, no sabíamos si era una cuestión posicional o de dolor. Entonces empezamos a ver diferentes traumatólogos, pasamos por tres traumatólogos que los tres nos dijeron que era una cuestión de acostumbramiento, simplemente que no le generaba dolor porque ella ya había nacido con la columna así, entonces que era una cuestión de que ella se acostumbrara a la posición porque había estado 3 meses acostada en la neo. Que se acostumbrara al dolor. Exactamente, que se acostumbrara a estar sentada. Pero pasaba por ahí media hora, 40 minutos, que no, ni siquiera era a 45 grados que podíamos incorporarla. A los 8 meses empezó las sesiones de kinesiología motora porque veíamos que no avanzaba, que no podía controlar su cabeza, que no lográbamos sentarla. Y ahí detectamos que tiene una cifosis en su columna, en la parte dorsal, y que no apoya bien los pies, o sea, tiene el pie en posición equinovar, o sea, hacia adentro y en punta. Entonces nos derivan a un neuroortopedista, traumatólogo neuroortopedista, para hacerle las ortesis que necesitaba y los extensores para lograr empezar a bipedestarla. Vamos a este médico, nos atiende muy bien, nos recomienda cuáles eran las mejores valvas. Ahí nosotros volvemos a consultar sobre su columna y otra vez la respuesta es, hasta su adolescencia, nada, no tiene sentido que le hagamos ningún estudio porque no nos va a cambiar el diagnóstico. Fuimos 2 o 3 veces más y la verdad que a mí no me convencía, entonces busqué otra opinión y dimos con otra traumatóloga neuroortopedista, que es quien la atiende hoy actualmente. Y en eso, junto con la genética, nos derivan a la neuróloga. Entonces nos piden una resonancia y una tomografía de cerebro, columna, médula, todo completo. Ahí se detecta que Pilar, en esta cifosis que ya tiene en la columna dorsal, está comprimida la médula. Y que, si bien no se puede confirmar, es la gran posibilidad de que por eso ella no tenga movilidad en las piernas, no pueda pararse, no pueda caminar. Entonces nos deriva al Hospital Flenic, que es especialista en neuroortopedia, y nos dice, bueno, vayan viendo la posibilidad de atenderla ahí, o sea, no es que ya necesite una cirugía. Cuando hacemos la consulta, la primera consulta en el mes de marzo con el Hospital Flenic, nos dicen, sí, esto va para cirugía y ya. No es una urgencia, pero hay que plantearlo para la segunda mitad del año. Entonces, para nosotros era una urgencia. Consulto con la obra social, no tiene convenio con Flenic, entonces nos dicen, nosotros no cubrimos, tienen que fundamentar muy bien por qué Flenic. ¿Qué obra social? OSEP. Y por qué Flenic, por qué no otro hospital, porque acá no hay neurocirujanos de columna. Y menos que quieran tocar una columna a una niña tan chiquitita. El Hospital Flenic, dijiste. Flenic. ¿Dónde queda? Tiene 2 sedes en Buenos Aires, una en Escobar y la otra en Belgrano. La de Belgrano es la que atiende generalmente a los pacientes pediátricos. Pero la de Escobar es la que tiene la internación más prolongada, digamos, o la mayor complejidad en cuanto a hospital, digamos. Bueno, esta inquietud de madre de seguir buscando respuestas, me quedé pensando en eso, porque Sí. es lo que reflejan todas las madres, ¿no? Y bueno, padres también, pero de seguir, de no quedarte con ese primer diagnóstico, de seguir, y llegaste al lugar donde, bueno, dijeron, no, esto es Sí, donde urgente. finalmente alguien se Claro. preocupó por hacerle los estudios que necesitaba. La neuróloga también me dice, ¿cómo puede ser que nadie haya estudiado anteriormente su médula? Estamos hablando que nosotros lo hicimos cuando Pilar estaba a semanas de cumplir sus 2 años. O sea, estuvimos 2 años sin poder encontrar un profesional que se preocupara por su columna y que nos derivara a hacerle los estudios correspondientes. Y el silencio este, ¿no? Que se acostumbra al dolor. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? ¿Qué tipo de diagnóstico de lavarse la mano? Sí, es como un, bueno, mirá, vos la tenés estable en la casa. No, como que no busques más respuestas. Si vos la tenés bien, no se enferma, tiene internación domiciliaria. Es como, bueno, dejémosla así. Con los años vemos qué pasa. Bueno, y hicieron los estudios ahí en el hospital, cómo fue ese recorrido y bueno, me imagino los costos, porque tienen que haber justamente una cantidad. Nosotros hemos hecho todo teleconsulta con Flenny. Ajá. No hemos viajado Bien. todavía. Acá le hicimos todos los estudios y consulto en la obra social. Nos dicen que bueno, que ellos no lo cubren, que tenemos que fundamentar muy bien por qué Flenny y que ellos nos dan un subsidio para viajar que no alcanza a cubrir el 50% ni de traslado ni de alojamiento, mucho menos podemos pensar en la cirugía y la rehabilitación. Entonces me comunico con la Defensoría de Discapacidad, donde se supone que son quienes velan por los derechos de las personas con discapacidad, a lo que me responden que OSEP se maneja de esa manera, que nosotros tenemos el traslado en colectivo de manera gratuita para Pilar y para un acompañante, pero Pilar no puede viajar en colectivo, son 16 horas, donde ella come cada 2 o 3 horas, donde necesita aspiraciones y tenemos que tener el equipo conectado porque además tampoco nos han dado el aspirador portátil en OSEP, tenemos ahí otra lucha. Entonces fue como un, bueno, mira, eso se manejan así, suerte. Desde la Defensoría de Desde la Discapacidad. Defensoría Ningún de tipo de otra Discapacidad, salida. ninguna otra salida. Una nena de 2 años está atravesando esta situación. Exactamente. Entonces ahí arranca nuestra desesperación como padres con Germán. Porque fue un, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo logramos irnos a Buenos Aires ya? Porque es un ya. O sea, octubre está a 3 meses y se nos pasan volando. Volvemos a tener otra teleconsulta donde nos explican en qué consiste la cirugía y esta posibilidad de hacerla a comienzos de octubre y no esperar tanto ya para fin de año o principio del año que viene. Entonces, preguntamos si podíamos hacerlo de manera particular, a lo que nos dicen que no hay un presupuesto que nosotros podamos pagar de manera particular. De hecho, estamos a la espera de que nos envíen el presupuesto para poder presentarlo en la obra social, que sabemos que nos van a decir que no, pero iremos a recursos de amparo. No, no nos vamos a quedar con esa opción de, bueno, ahora no se puede hacer. El tema del tiempo también, ¿no? Que puede demorar Exacto. esto. Por eso lo importante bueno, el pueblo salva al pueblo, ¿no? Y después ver esos caminos, obviamente, legales para poder que la obra social. Bueno, son las cosas que venimos reflejando en los micrófonos de La Mosquitera, la desidia total que hay en salud. Y imagínense, si no está una obra social para una nena de 2 años que está enfrentando junto con su familia toda esta situación de salud, ¿para qué están, no? Son cajas que, sí sabemos para qué están, son cajas que están para otra cosa completamente distinta. Bueno, ¿cómo sigue? Armaron la campaña, esta idea de campaña de salir a difundir. Exacto. En el mes de enero, cuando teníamos que pagar la primera teleconsulta, como OSEP no la cubría, y era una consulta que nos costó en ese momento 10 mil pesos, fue como un, bueno, hagamos un sorteo para juntar la plata para pagar la consulta. Entonces, bueno, ahí lo fuimos armando. Después vino la otra consulta y ya fue como un, bueno, vamos dejando lo que va quedando juntarlo para eventualmente la cirugía. Para tener que viajar y los gastos que van a surgir allá y los que quedan acá, porque nosotros acá pagamos alquiler. Tengo una nena más grande que va al colegio. O sea, acá hay que seguir viviendo y allá también. Entonces, bueno, fue esto de ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo armamos? Y la gente, la verdad, que siempre es muy solidaria. Uno se da cuenta y tenés la colaboración, el apoyo. Tenemos una red de contención familiar muy grande, muy bonita. Eso también ayuda un montón. Y fue un, bueno, listo, hacemos un sorteo grande. Esta vez es más grande que los anteriores. Hay muchos más premios. De hecho, estamos viendo la posibilidad de sumar más premios que estos 25 que hemos armado originalmente en el sorteo para no tener que hacer otro. Y se fue difundiendo, llegó a los medios, hoy estamos acá. La verdad que ese fue el lado, así como decir, bueno, que OSEP nos plantee lo que quiera y, bueno, si de última ellos quieren cubrir solamente lo que son los gastos de cirugía y nosotros correr con los gastos de traslado y de alojamiento, y bueno, lo hacemos. No tenemos problema en ese sentido. Decimos, bueno, listo, nos hacemos cargo, pero que OSEP cubra el tratamiento, porque nosotros llegamos a Buenos Aires a que a ella le hagan primero una tracción de columna, que serían unas 2 semanas, y después de eso le hacen la cirugía de columna, que si todo sale perfecto serían 3 o 4 semanas más de recuperación. O sea que nosotros nos vamos por 1 mes y medio, 2 meses, y no sabemos si hay alguna complicación y tenemos que quedarnos más tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos para acceder a este sorteo? Que ¿cómo nos comunicamos? Hay un flyer que lo estoy mirando, pero sí, están, bueno, están los flyers, están los links con los WhatsApp para que se comuniquen directamente con nosotros, con Jero, conmigo, es lo mismo. El sorteo lo hacemos a través de nombre, apellido y número de teléfono, por eso es importante que si van a colaborar con el sorteo nos escriban a nosotros para poder anotarlos. La Pili tiene hecha una página web también, que la hizo su papá, donde están los links directamente a los WhatsApp de nosotros, donde está el link del sorteo, donde además está su Instagram y su TikTok, porque es una niña que le gustan mucho el micrófono, redes, la sí. Cámara, las redes, la música. Así que sí, en su página pueden leer su historia, ver sus fotos, conocernos también a nosotros. Y todos los links para que se puedan comunicar y participar del sorteo. Entonces leo pilarvictoria.com.ar. Correcto. Es una de las formas de acceder. Sí. Hay 2 números de teléfono, no sé si los puedo decir. Sí, sí, sí. Que imagino, sos vos, Florencia. 261-469-8474 o Germán 261-3202-110, los vamos a repetir en un ratito, sí. Pero sobre todo el link de, por ahí es más de fácil acceder. De la página, claro, porque además ahí en la página directamente tenés los links del sorteo, que se van a poder comunicar, y si no, también está toda su historia para que la conozcan un poco. Bueno, excelente, se pueden adherir a esta campaña, ya hay un montón de premios, una caja de vino, un servicio de votos, alisado, corte, servicio de nutrición, planchado, una cabina de uñas en torno, una máquina depiladora. Bueno, todo lo que le van recibiendo y lo van donando, sí, ¿no? Correcto. La verdad, esto va a ser, se va a sortear el 15 de julio. Sí. ¿No? Así que se pueden comunicar, hacer una donación. Y 3 kilos de asado, es un montón. Ya está, ya me convenció. Claro, sí. ¿Va a donar? ¿Dice usted 3 kilos más? Ese lo pensamos justamente, sí, con el Día del Amigo. Dijimos, bueno, ajá, se viene el Día del Amigo, capaz, claro, que alguien se quiere comer justo un asadito ahí. Porque se sortea el 15 de julio. Claro. Estamos ahícito nomás. Lomo, pizza, yo estoy bien, yo veo comida. Sí, la verdad que los premios están muy buenos. Hemos recibido donaciones de premios muy, muy buenos. Y los que faltan sumar todavía, que no están ahí. ¿Qué le han manifestado los médicos, doctores, en el postoperatorio? ¿Qué recuperación? ¿Cómo es posible la recuperación de Pilar? Hay varias opciones en cuanto a su cirugía. Acá lo principal que se busca es que Pilar no siga perdiendo funciones, porque la médula puede seguir comprimiéndose, dañándose y empezar a perder funciones hacia arriba, hasta perder la movilidad de los brazos. Entonces, bueno, es como tratar de frenar un poco esta sifosis que nos siga comprimiendo. Comprimiendo la médula, claro. Exactamente. Puede salir todo muy bien, que su médula responda bien, que se adapte y empezar a recuperar movilidad en las piernas. Puede salir igual, que no haya cambios, pero que no Que frene. empeore exactamente hacia arriba, hacia los brazos. O puede la médula no comportarse como uno espera y perder mayor movilidad. Esas son como las opciones que tenemos en cuanto a la cirugía. Es una cirugía sumamente riesgosa en todos los aspectos, pero no hacerla también tiene muchos riesgos. Bueno, Florencia, agradecerte por la visita, por tu entrega, por tu enorme amor que sabés que le tenés a tu hija, a tu Gracias. familia, y el laburo enorme que están haciendo ahí por Pilar. Así que Perfecto, bueno, muchísimas gracias, gracias a usted. nos sumaremos claramente a la difusión y en todo lo que podamos. A lo que te gustaría agregar. No, por el momento la verdad que nada, creo que está todo claro, la gente nos conoce, ya hemos hecho otra campaña el año pasado con respecto a Pilar también y la casa. La casa que tanto todos necesitamos, ¿no? Y que tanto cuesta con los sorteos que hay, con el acceso en el IPB, Oh, qué tema está tocando. que se supone que, bueno, que también hay un cupo para discapacidad y está todo tan complicado en ese aspecto. Hay unos flyers que se están compartiendo. No sé si podemos ponerlos nosotros en nuestras redes. Sí, por Te pregunto. supuesto. Primero es siempre la pregunta, eso, así Sí, que. no, toda la difusión que se pueda y la gente que se quiera sumar es buenísimo. Buenísimo. Resaltar esto como lado negativo, ni respuesta de OSEP, aún que se va a seguir peleando, me imagino que la van a seguir peleando, y Por de este lado supuesto. también lo seguiremos denunciando como algo que atenta contra la salud, no solamente de Pilar, sobre todo y todas nosotros y nosotras, y la Defensoría de la Discapacidad, que la respuesta que dan, la verdad que dan vergüenza, la verdad que dan. Ahí es donde quería también. Yo ya me imagino la respuesta, porque si no ya lo hubieras contado, pero alguien de la clase política que esté hoy en la legislatura, te pudiste acceder, que te diera facilitar algún atajo. Claro, un acceso más directo del No. gobierno. Nada. Nada. Bueno, pero ahí está el pueblo, está la gente y seguramente va a ser lo mejor para Pilar, Por ¿no? Y supuesto, bueno, muchísimas gracias. a El seguir en pueblo pie. siempre salva al pueblo, viejo. Sí. Le mandamos un fuerte abrazo al tío. Sí, Ah. le mandamos un abrazo grande al Al Mauri, Mauri, sí. compañero, hermano de esta casa, fundamental en la mosquita. Bueno, Así que, muchísimas bueno, y al gracias papá, Germán, a también, toda la Germán. familia. Perfecto, muchas gracias.